palacio, el palacio del rey número uno. Se engalana con la linda reunión. Las vocales, son invitadas de honor. Ella cuenta chistes blancos y uno que otro de color. Para que vean sus invitados que hoy están de buen humor. Así se ríe la se parece al ti, así se ríe la ho, ho, ho, ho, pero no ríe la u, porque no ríe la u, porque el burro ríe más que tú. Por fin. El palacio del rey número uno. Se engalana con la linda reunión. Las vocales, son invitadas de honor. Él le cuenta chistes blancos y uno que otro de color. Para que vean sus invitados que hoy están de buen humor. Así se ríe la ja, ja, ja. Así se ríe la pero ríe mal ahí, porque se parece a ti.